Hola, ¿cómo están? Los invito a comenzar el viaje a la memoria, la que habita en el Pago Chico, al lugar de los orígenes, al patio materno donde apoyamos las patas por primera vez. Desde FM La Correntada, esto es El Nieto de Catalina. Martes 19 horas, por la 92.7, la primer radio comunitaria de San Pedro. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. Tierra. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos en otro viaje del Nieto de Catalina, por la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro, ya pronto a cumplir años. Aquí estamos, El Nieto de Catalina, con la operación técnica de Josefina. También ahí nos está asistiendo Marcelo y Viviana con los mates. Esto es El Nieto de Catalina, un viaje en la memoria de nuestro pueblo, a, como decimos, a recordar el patio de la casa materna, a donde ahí está la patria, donde apoyamos la pata por primera vez, como decía el doctor Favaloro. Y en este viaje de hoy vamos a hacer un viaje internacional, porque nos visita muy amablemente Ana María, que Ana María es de un pueblo de la República Oriental, hermana de Uruguay. El pueblo se llama Juan Lacase y ya se presenta. Hola, Ana María. Buenas noches para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Me honra porque hablar de las raíces, obviamente que nos tiene que honrar. Más allá que estemos en otro país, que para nosotros somos todos hermanos. Creo que el Uruguay siempre fue un pedacito de Argentina y más allá que por la geografía que hemos estudiado en la secundaria y nos han enseñado que Uruguay cabe 15 veces dentro del territorio argentino y 45 veces en Brasil, somos parte de Argentina. Y bueno, yo soy parte de Argentina, orgullosamente, muy orgullosa de estar casado con un sanpedrino, de tener hijos sanpedrinos y nietos sanpedrinos. Y bueno, me considero, tengo gracias a Dios, la doble ciudadanía, así que el corazón partido en dos, en una sola palabra. Muchas gracias, vamos a empezar a hacer este camino a la vecina república, como dijimos, de Uruguay. Y quiero agradecerle el presente de Ana María, la primera invitada que nos trae un presente. Nos trajo una, que ahora la vamos a compartir en las redes sociales, una postal de Juan Lacase, Uruguay, correspondiente al atracadero de yates. La verdad, me sorprendió porque ya postales, algunos, no hace mucho que no veíamos, de haber pibes que no saben o que no han visto nunca una postal. Así que muchas gracias, no, y la verdad que muy bueno. Empezamos con el primer tema, y esto es El Nieto de Catalina. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Alguna voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro y sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Bueno, estamos aquí en FM La Correntada, a 92.7. También nos podés escuchar por la página lacorrentada.org. Y nos podés mandar mensajitos al 1555-5587 o llamar al teléfono fijo 437-393. Hoy estamos aquí con Ana María. Ella es Ana María, es de Juan Lacase, Uruguay. Es una compañera y bueno, estamos hoy. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias, nuevamente. ¿Nos querés contar? Les cuento que Juan Lacase es del departamento Colonia. Del departamento. Es una localidad que está sobre el río La Plata, que tiene muy... Nos ha traído acá, ya estoy compartiendo en la página de Facebook del nieto de Catalina algunas de las imágenes que nos ha traído, se ha tomado el trabajo de traernos algunas postales, algunas imágenes de Juan Lacase con sus arenas blancas. Les dicen los habaneros. Exactamente. Ahora nos va a contar por qué. Y imágenes también de la única fábrica de papel para cheque que está ahí en ese lugar, en Juan Lacase. Ana María, vos naciste ahí en Juan Lacase. Sí, yo nací en Juan Lacase y a los 15 años, el 11 de noviembre de 1973, nos vinimos directamente para San Pedro. Ya mis padres habían venido en julio de ese año con una propuesta de, bueno, había otra fábrica en Juan Lacase también, que eran las dos fábricas, las dos fuentes de trabajo, en los cuales el pueblo era una mini ciudad, a pesar de ser tan poquitos. Estaba la famosa fábrica Campomar, que son dos hermanos, uno está acá en Argentina, el otro estaba Don Miguel, estaba, residía en Uruguay y buscó un muy buen lugar para poner su fábrica, que fue Juan Lacase. Y bueno, eran las dos, el que no trabajaba en Campomar, la textil, una de las textiles más grandes, donde una sola sección, que era la de surcidoras, que era mi madre, estaba ahí, eran 200 mujeres, trabajaban alrededor de 2.000 personas. Y la otra era la fábrica de papel, en las cuales trabajaban 1.000 personas, 1.000 y pico de personas. O sea que el pueblo se basaba, dice que no se dice más el pueblo, para mí sigue siendo mi pueblo. Gracias a Dios teníamos un muy buen pasar, porque tanto mi madre como mi padre trabajaban ahí, y bueno, eran las dos fuentes de que energía daba la posibilidad a todos, no solamente a mí, a todos los hijos de todos los trabajadores, de tener una muy buena educación, un muy buen pasar. Y bueno, cuando empezó Campomar a ya tener problemas económicos, había fallecido Don Miguel, que era la cabeza fundamental de la fábrica, quedaron sus hijos, y ahí de a poco fue decayendo, hasta que un día cerraron las puertas. Y cuando cerraron las puertas, ya había una edad muy avanzada en ese momento, porque bueno, ella vive en Melbourne, la hermana menor, o era venirnos para acá. O sea que, bueno, optamos el hecho de venirnos para acá porque, bueno, estábamos más cerca, estábamos más en contacto con la familia, ya lo conocíamos nosotros en la Argentina, porque mi padre había venido a concursar con la pesca. Él siempre fue, su distracción era el fútbol y la pesca. La pesca, solito con su bicicletita y su caña, era su distracción de los días domingos. Y bueno, ellos se vinieron primero, encontraron un lugar y nos vinimos casualmente a vivir a un lugar muy cerca de acá, donde era el complejo La Adela. Acá enfrente. Acá enfrente, exactamente. Ahí mi padre trabajaba en un garage en Avenida del Libertador, limpiaba los autos y los que cuidaban le daban la changuita para que pudieran él y mi madre. Mi madre limpiaba lo que era todo el garage, hacía el mantenimiento, y el dueño de La Adela guardaba ahí el auto. Y bueno, estaba buscando un casero, una familia, para el lugar. O sea, que se vinieron a verlo, había que hacerle unos arreglos, porque no era el matrimonio solo, sino que estábamos nosotros y mi madre con su mamá, con mi abuela. Eran ellas únicas dos. Mi mamá quedó huérfana de padre muy joven. O sea que ya de 13 años empezó con su mamá solita, así que nos vinimos nosotras dos, que somos dos hermanas, mi madre, mi padre y mi abuela. Y vinimos acá, a La Adela, a transformar, a que vivir para nosotros era, no el río, no, era fundamental, pero sí el complejo, lo que era para nosotros era nuestro. Salimos a las 8:00 de la mañana en el buquebús y llegamos acá a San Pedro a las 8 de la noche. Dormimos, me acuerdo, la primera noche hicimos, porque no llegábamos acá, porque no conocíamos, en un hotel que se llamaba La Posta. No sé, yo no conozco, yo recuerdo eso, era de noche. Al otro día nos subimos a un taxi y nos trajeron, nos dejaron la puerta ahí para cruzar en la balsa, en la famosa balsa, y ahí comenzó nuestra vida. Eso fue en noviembre, el 11 de noviembre nosotros nos vinimos. ¿Cómo se llaman? ¿Nos querés contar tus padres, tu mamá y tu papá? Mi mamá se llamaba Miriam Melendres y mi papá José Forlán. ¿Y vos por qué te pusieron Ana María, sabes? Ana María, bueno, estaba un poco que lo elegía una abuela y un abuelo. Así que había un tercero. Yo tengo un tercer nombre, pero no me lo aceptaron acá. Así que quedó Ana María. El tercero lo dejo en el olvido. ¿Cuál es tu vecino? No lo deje ahora con la... No, el tercer nombre, bueno, allá se usa para mujer, que es Cristian. Ah. Y acá es para varón. Claro. Así que bueno, cuando me quieren castigar o me quieren, usan el Cristian, me lo remarcan. Pero acá, igual que los dos apellidos, allá llevamos obligatoriamente los dos apellidos. No por sangre azul ni nada que se parezca, pero en la cédula, que no hay ni documento único ni libreta cívica. Es cédula de identidad desde que nacemos hasta que morimos. Y de cómo estaba compuesta tu familia, tenés hermanos. Tengo una hermana con dos hijos, dos sobrinos, y después estoy yo. Ella también vino acá. Sí, ella está en Argentina también. Así que bueno, cuando nos vinimos todos. Yo con los 15 años recién cumplidos, en agosto, en noviembre vine para acá, en diciembre conocí al que es hoy mi marido. Y en enero me llegó a la casa, me presentó a su madre, y hasta el día de hoy seguimos juntos. Hicimos noviazgo, me fui a Buenos Aires, pues luego seguimos nuestra vida en Buenos Aires con compañeros que le buscaron trabajo en lo que ellos bien sabían, lo que era la parte textil, en la parte de Villa Lynch, en San Martín, que es una comunidad muy grande de uruguayos. Y bueno, hasta que dieron con nosotros, más con mis padres, por medio de terceros, y nos fuimos a vivir a San Martín. Y bueno, el noviazgo siguió hasta que decidimos casarnos y venirnos para acá. Porque teníamos ya un tío muy generoso que había sido con mi marido, al no tener hijos, le dijo su casa, o sea que ya teníamos el hogar, que era lo esencial, que es donde sigo viviendo hoy. ¿Qué trabajo hacías en Campomar, me dijiste? Mi madre era surcidora, y mi padre estaba en los telares. O sea que venía los rollos en crudo, y eso se iba pasando, se iba hilando hasta que quedaba finita, y después hacían los famosos casimires, estaban las frazadas, tener una frazada Campomar era... Teníamos una guardería, nosotros no teníamos esa necesidad de que mi madre nos llevara a la guardería, porque teníamos, obviamente, la abuela era esencial. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Clementina. Ah, Clementina. Clementina, y era, aparte de ser mi abuela, era mi madrina. Fue la madrina del casamiento de mi mamá también, así que como se estilaba antes, ella siempre había uno de la familia, ya hoy a veces los padrinos siempre son amigos, siempre se fue más estructural la vida nuestra. Pero ¿tus padres ya se conocieron en Campomar o ya se conocieron en Campomar? Uh-huh. Sí, se conocieron en Campomar. Sí. Mi padre eran tres hermanos, trece. Tres hermanos y mi abuelo trabajaba en las canteras, y mi abuela solita los iba criando, y a medida que iban creciendo estaba el hogar Don Bosco, la comunidad Don Bosco y la comunidad de María Auxiliadora. Los salesianos. Entonces, ¿qué hacía? Para ella, para que ellos tuvieran también una buena educación, los mayores iban pasando al hogar, entonces ella pudo criar a sus 13 hijos con las mujeres también, las mujeres fueron, mi padre fue uno de los varones menores, pero bueno, llegó a ser hasta monaguillo de los salesianos, de Don Bosco. Bueno, después ya se dedicó, obviamente, con una buena instrucción, todo lo que da la cultura, ¿no?, de una buena educación, más allá de trabajar, y empezó a trabajar enseguida en Campomar. Bueno, la conoció a mi mamá, y también lo de ellos fue muy... toda su vida, hasta que, bueno, partió uno primero y muy temprano. Los dos se fueron muy rápido. La verdad que se extrañan mucho. Bueno, yo te propongo que sí, que escuchemos un tema. Sí. Y después del tema me cuentes de la escuela allá en la CASE. Ah, le contamos que vos hiciste referencia de trabajar en la cantera. Juan Lacase... era el nombre de la empresa minera que sacaba piedras ahí en... Claro, Juan Luis Lacase, es un señor, era un señor que era, fue muy importante, por eso fue que, bueno, obviamente le hicieron tanto él como el señor Miguel Campomar, que yo estuve buscando una foto que mi tía tiene una casa, es un bulevar, y es un monumento hermoso que, si Dios quiere, nos da vida, nos permite este verano. Tenemos pendiente un viaje porque quedan 2 días nada más, y la verdad que tenemos ganas de verla. A veces lo que pasa es que es triste, de que todas las veces que me ha tocado ir siempre estaba faltando un tío. Entonces es difícil asumirlo, pero bueno, son cosas que de la vida que tienen que pasar. Así que ella, mi tía, hace 3 años que vino para acá, pasó un verano, ahora está con una, por eso que queremos ir, pues está con un problemita de salud y tiene una casa que vive como si fuera, doy un ejemplo muy muy muy gráfico, como si fuera la 3 de febrero, vive en una casa muy muy muy acogedora, porque han trabajado mucho para tenerla, y está el monumento, que son 2 manos que se abren, que esas son las manos, es el monumento a Don Miguel. Así que bueno, es ahora muy lindo. Eso me comprometo a sacarle una foto y traerla. Bueno. Sí. No es como la maquinita que eso saqué, las que tiene ahí, porque era una maquinita. Ahora ya es todo virtual, es todo, bueno, pero voy a traer una foto, bueno, me comprometo. Estamos con Ana María, estamos volviendo a Juan Lacase, en la República Oriental de Uruguay. Tiene más años de San Pedrina que de Uruguaya, pero sí, nosotros estamos homenajeando a este lugar, de su lugar de origen. Seguimos aquí en El Nieto de Catalina. Vamos a escuchar ahora de un tema que la verdad que me encantó cuando lo vi, leyendo, que de Juan Lacase precisamente es José Carvajal, el autor, es muy conocido, el Zabalero. Ahora nos va a contar Ana María esa referencia, que a los de la casa le dicen el Zabalero. Él es José Carvajal, el Zabalero, el autor de Chiquillada. Chiquillada. Y se lo quiero dedicar a mi padre. Es lindo recuerdo. Un recuerdo de mi infancia, de mi viejo cantando, era esta canción. Para él. Es lindo recordar e inventar otra vez con los recuerdos. No todos los recuerdos son verdad. A veces cuando somos chicos vivimos cosas que cuando somos adultos le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades. Y son verdades porque son recuerdos. Aquellos años, recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador, dice el abuelo, que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarlo, corriendo atrás del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Pochón de a medio, patrón de la vereda. Te juro no te pago, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste, gordito. La soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia. Caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza. Lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Chiquilla, chiquillada, chiquilla. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde. Volvemos aquí, escuchamos Chiquillada de José Carvajal, que es nativo precisamente de Juan Lacase. El otro ciudadano ilustre muy conocido de Juan Lacase es el indio Catriel, nada más nada menos que Osvaldo Lapor, ¿no? Así ¿era allá es. De Lacase? Sí, íbamos juntos al liceo, nada más que bueno, en aquella época él... ¿Ya era indio o no? ¿Andaba de taparrabo o no? Era, andaba de pelo largo, era ya tiraba a otra onda. En el liceo se lo miraba no mal, sino que era como de avanzada, porque con la edad que tenía, me lleva, él el cumpleaños en agosto igual que yo. Él tiene 2 años más, pero estaba en el mismo grado, o sea que había repetido, y estaba prohibido repetir. Sí. No se repetía. ¿Vos ibas a la escuela ahí en Juan Lacase? Yo fui a la escuela a María Auxiliadora y después al liceo. Sí, allá no hay ni privado, es todo estatal. Estatal, exactamente. La educación secundaria es todo estatal. Así que bueno. Después tenemos también al Cebolla Rodríguez, que estuvo en Independiente. Ah, un jugador de fútbol. Sí, después también está... No sé si lo valerán a poner ahora en la selección para jugar. Después estuvo también Tramuja. Ah. No, tenemos varios conocidos. Hay varios conocidos, sí. Contanos, Ana María, sí. Sobre la Adela. ¿Qué era la Adela para los oyentes? Hay gente que nos escucha, sí. Que nos es acá de San Pedro. Vos dijiste, vinimos con mi padre a la Adela. ¿Qué era la Adela? La Adela era, bueno, nosotros nos encontramos con una edificación, un restaurante muy grande. Acá en la isla, enfrente. Acá en la isla, se había cruzado, que se cruzaba en una balsa, que eso lo hacía mi papá. Podían cruzar hasta con vehículos. Un restaurante, mi mamá se encargaba, por ejemplo, de hacer alguna minuta, algo así. Y tenía una pileta gigantesca atrás, quedaba... atrás del restaurante y de frente al riacho. Era una belleza, la verdad que era una belleza. Después de ese año tuvimos la desgracia de ver nosotros lo que era inundación en carne propia. Si bien nosotros estamos a la orilla del río Uruguay, pero nunca sufrimos una inundación. Esa vez que tuvimos que irnos, primero nos sacaron a mi abuela y a nosotras dos, y mis padres quedaron aguantando hasta que, bueno, el mismo patrón dijo que había que salir porque, y bueno, ahí ya la adera empezó a desaparecer porque quisieron, el señor, que es, no sé si seguirá vivo, ¿no? Era un muy importante joyero, o sea que tenía... El dueño del emprendimiento. Del establecimiento, sí. Tenía mucho interés de volver a que la Adela fuera lo que era, porque era muy, muy raro ver una semejante pileta y un campo tan verde, ver sacar los troncos que sacaba Arco de Oro en un caminito que había, se entraban las canoas para adentro, salían con la madera para Arco de Oro para hacer las famosas cajitas del dulce de Arco de Oro. Todo eso era la Adela. Y la verdad que fue lo poquito que pasamos, porque realmente nosotros era como para establecernos, nos dio el señor mucha comodidad, venía con mucha gente conocida, que hoy me doy cuenta que era mucho más conocida de lo que nosotros creíamos, pero nombres muy, muy fuertes de la política y demás. Pero bueno, fue una inundación que realmente fue muy triste. Muy triste para nosotros, porque para nosotros era como empezar una vida nueva, y empezó y terminó muy, muy, muy rápido. Pero bueno, a veces... ¿Y eran turistas de acá de San Pedro o venía gente de...? No, venía mucha gente, sí. Y de San Pedro también. ¿Y la gente cruzaba por acá? Cruzaba por acá, se le cobraba la entrada y tenía acceso a la pileta, a tomar una gaseosa... Para nosotros era todo nuevo porque el aspecto en sí, bueno, mi padre tenía también ahí un señor que le iba para ayudar a cortar el pasto, mantener limpio. La verdad que era muy lindo, muy lindo, muy gratos recuerdos de la Adela. Muy gratos recuerdos. Bueno, le pedimos a alguno de los vecinos, de las vecinas que nos escuchan, si tienen alguna referencia de ese emprendimiento de la Adela. Conociste a tu esposo acá y formaste tu familia. Sí, lo conocí y fue muy rápido. Según mis tías me dijeron que no pensabas que iba a haber otro más. Y no, para mí fue muy rápido y obviamente para nada arrepentida. Son 40, desde, va a ser ahora 44 años que vine, ahora en noviembre. Así que hace 44 años que lo conozco. Llevamos 42 de casados, así que... ¿Cómo se llama tu esposo? Mi esposo, Eduardo Raúl. ¿Volviste a la casa? Sí, hemos vuelto. ¿Quién quedó allá? ¿Unas tías, me dijiste? Sí, hemos vuelto. Ya cuando volví después de 25 años, porque bueno, el tema era de que mis padres estaban viviendo en Buenos Aires, nosotros acá, Buenos Aires, y mi hermana también. Buenos Aires ya se estaba poniendo muy peligroso, ya empezaron entonces acá vieron que cuando venían era la paz, la tranquilidad, y bueno, terminaron viniéndose para acá. Éramos tan poquitos que no podíamos seguir separados, entonces bueno, decidieron venir para acá. Mi padre, bueno, en aquella época que no se conocía, el mal de Alzheimer, va a ser ya 28 años que falleció. Y mi mamá va a ser 12 años que falleció. Pero fueron muy jóvenes. Ellos se conocieron de muy jóvenes y partieron los dos muy jóvenes. Así que mi papá no, pero mi mamá, después de haber fallecido mi papá, volvió. Todos los cuando ella siguió trabajando, todos los veranos se iba de vacaciones a la casa de las cuñadas, o sea que iba y paseaba todos los años. Esas eran sus vacaciones, ir al Uruguay. ¿La ciudad de Colonia está cerquita ahí de la casa? Y más o menos como de acá, de 40 minutos, no sé si llega a 40 minutos. y lo deja en la ruta, que la única ruta número uno que va a Montevideo, para en una radial que se le llama, porque ahí paran muchos micros que hacen combinación, y ahí uno se baja. Y cuando nosotros fuimos, creo, no sé si es una coincidencia, una casualidad, o recordar que en ese momento estaba pisando suelo uruguayo, pero que acá seguía existiendo San Pedro. Nos bajamos y esperábamos, preguntamos la combinación, el primer viaje, después de 25 años con los chicos, llevar pañales que no había, allá no existían, había muchas cosas que no existían de acá. Estaba muy muy quedado ya ahora, gracias a Dios, no. Nos sentamos en un barcito antiguo y tomamos con los chicos unas gaseosas y escuchamos, aunque a mí se me está poniendo la piel de gallina, fue la voz de Benzeni en APA. Estaban, porque es más, los canales de televisión se veían siempre, los canales de acá, de Argentina, se veían mejor que el canal 4 de Monte Carlo. Nosotros veíamos, siempre miramos lo que era Canal 9, Canal 13, en aquella época Canal 7, los cuatro canales, y con una antena grande como había acá, igual. Y nos bajamos y era la voz de Benzeni, que había habido un accidente en Varadero, donde se había prendido fuego, no sé, no recuerdo bien si era un camión o un micro, que había sido un accidente terrible. Y pero escuchar la voz de Benzeni, yo le digo a mi marido, yo estoy loca o es verdad. Y era verdad lo que estábamos escuchando. Porque cuando pasamos a las noticias y pusieron la famosa musiquita de APA, yo dije, no es verdad. Lamenté muchísimo porque, bueno, ya teníamos conocidos, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos. Y bueno, nos asustamos muchísimo, pero fue una casualidad que cuando llegó el micro para hacer la combinación, que son 10 minutos y llegamos, y nos estaba esperando mi tía, en la conversación le contamos, le digo, yo sé lo que nos pasó. Y le digo yo, hay que creer que a veces uno está en el lugar indicado, pero deja también el lugar cuidado. Porque haber escuchado la voz de Benzeni quería decir, no se olviden que dejaron San Pedro y que tienen que volver. Así que fue grato escucharlo y sorprendente, la verdad que fue sorprendente. Los chicos no entendían nada porque nosotros nos mirábamos. Y le dijimos a la señora que viene como una pulpería, venía a ser, porque era todo muy, muy antiguo. Hoy sigue estando la misma, porque se sigue haciendo el mismo trayecto, pero bueno, cambió mucho ya la estructura y demás. Pero eso sucedió y sigue sucediendo. Se hace la combinación, como quien dice, y se llega al pueblo. Ya el liceo no está más donde estaba antes. Es un complejo donde tiene su estadio, su parque deportivo. Se está muy, muy adelantó muchísimo. ¿Y fuiste con tus hijos ahí? ¿Los llevaste a conocer, sí, a ellos? Sí, conocieron todo. Mis hijos, el agua, los primos que mis primos hermanos, de tres hermanos de mi padre, y todos tenían sus hijos. O sea que yo había, y más, había primos que habían nacido después que yo me había venido. O sea que para mí era conocer familia nueva. Así que hasta el día de hoy, bueno, gracias a Dios también tienen su buen trabajo, todos están muy bien, y uno lamenta siempre de que no puede estar en los momentos que tal vez la familia requiera, que cuando una enfermedad o los cumpleaños, no me olvido de ninguno, pero sí, realmente uno extraña mucho, uno extraña. Y cuando ve la bandera, bueno, sí, o el himno, yo de pie y me lo canto, como me canto él. Hoy vi algo y no he visto, Esta. La semana de mayo, ¿no? Sí, la María que tiene me la puse el 25. Sí, me la puse el día de la escarapela y me la voy a sacar, me la retiré. Bueno, eso aprendí con mis hijos acá, a cantar el himno, primero, y bueno, para mí es sagrado, la mano en el corazón y cantarlo con toda la fuerza, tanto el uruguayo como el argentino, los dos. ¿Tenés relación con los uruguayos, tus compatriotas que están acá en sí, San Pedro? Sí, sí, sí, sí. Me contabas vos, fuera del aire cuando te invité, que cuando en las elecciones estás en la mesa de extranjeros. Y... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, con el papá de una compañera también, y bueno, sí, con... sí, hay muchos más también, hay muchos de Florida. Con Baraybar, que estuvo en el programa. Baraybar, sí. Con Alcides Baraybar, que estuvo sí, en el programa. Sí, con Baraybar, que bueno, al otro día de las elecciones viajaba al Uruguay, le digo yo, uy, Dios, qué regalo tiene después de las elecciones, sí, viajaba. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que uno cuando trabaja siempre está atado o superditado a los tiempos que uno tiene a veces vacaciones. Cuando tiene vacaciones, si puede trabajarlas o las necesita cuando hay chicos, en el caso de nuestro, aprovechábamos para eso. Nosotros hacíamos un año, íbamos de vacaciones, las otras vacaciones era para invertirlo en la casa, ir a hacer un arreglito al otro año de vacaciones. Y así lo hicimos, mientras pudimos lo hicimos. Y después, bueno, ya la economía fue cambiando y bueno, el último viaje creo que fue, la foto esa que yo le estaba mostrando, creo que fue en el 2010, 2011. Sí. Pero la verdad que, bueno, este año, ya el año pasado, pero bueno, a veces uno propone y Dios dispone. Pero este año creo que Dios ha de querer que volvamos, nos permita volver. Nos contabas, así que lo de San Pedro fue una elección casi por azar, porque tu padre estaba en ese... Exactamente, fue por azar, sí. San Pedro ni siquiera sabíamos que, obviamente, no sabíamos que ellos tampoco, sí vinieron, los trajeron, el Señor los trajo a pasar el día, a conocer, a ver qué iban a, qué necesidades más era para habitar la casa, que ellos veían, porque no eran ellos dos, sino que éramos tres personas más, qué necesidades tenía para habitarla, como correspondía, le cumplió con su palabra, y cuando nos fue a buscar, la verdad que para mí, que era el último año de la secundaria, que yo sabía que ya nos veníamos porque ya estaba decidido, la terminé mucho antes para poderme venir y no deber nada, nunca nos llevamos ninguna materia, porque eso era regla primera en la casa, primero el estudio, cumplir. Mi papá siempre nos decía, nosotros trabajamos, es nuestro deber, el deber de ustedes es estudiar y estudiar. No estudiar para no recordar, estudiar y recordar. Así que fue muy estricto, pero en todo sentido. Pero hoy agradezco eternamente, y se lo digo a mis hijos, la educación tan estricta que tuvimos. De ambas partes, de ambas partes, tanto de mi madre como de mi padre. Y fue una de las cosas que creo que nosotros llegamos a cabo con el matrimonio nuestro. Papá dice que no, y bueno, mamá dice que no. Yo creo que es la mejor manera de que entiendan ni sí ni no. Una sola palabra, y bueno, con eso basta. Muy bien, estamos aquí en el Lito de Catalina con Ana María. Nos está contando de su historia de vida, sus recuerdos, sus memorias. Desde Juan Lacase vino a San Pedro casi por casualidad. Su padre consiguió establecerse acá en la Adela y a partir de ahí se hizo sanpedrina. Estamos en el Nieto de Catalina en el 1555-5587. Recibimos mensajitos y en el Facebook de La Correntada FM 92.7. Vamos a escuchar otro tema. De un uruguayo, de Cita Rosa, el violín de Becho. Oh.

para dar una imagen ahora, un lavarropa de esos que tienen frontal grandote, que tenía una puerta y donde se le ponían 12 long play, y tenía dos, a los costados, dos parlantes, y tenía obviamente su radio, todo en una especie de madera, no sé, sería cedro, no sé por qué era la, se lo había comprado y había que mirarlo y no tocarlo. Y siempre se lo alquilaban cuando venía las partes de la época de política y demás, se lo alquilaban. Pero él, para la campaña política. Para la campaña política, que según qué partido era, ponían música, bueno, todas esas cosas que es tan común, ¿no? En aquella época ya existía. Y él se lo alquilaba con una sola condición, de ir todos los días a verlo, que estuviera en buen estado. Y bueno, ahí fue donde yo viví y tuve mi era, no sé, era ya ser como mayor, tener un long play de Sandro. Eran 12 que caían. Y lo volví a ver en un viaje que hice, lo volví a ver, lo tiene uno de mis tíos en su casa. ¿Y la tele? Y tele, la tele, sí, la televisión era muy una cosa sumamente especial. Había, llegó un momento que había únicamente 4 televisores en el pueblo. ¿En la casa había 4 televisores? No, en todo el pueblo. Por eso, en la casa, en todo el pueblo. En todo el pueblo había 4. Y en una de las 4 estaba en mi casa. Pero era una cosa muy limitada la televisión. No era como acá que se ve a cada rato. Era muy... Mi padre era de escuchar tanto tango. Le gustaba mucho también la parte de ópera. O sea que le gustaba... Tenía mucha cultura en el tema de la música. Creo que eso también viene de la parte de su educación, ¿no? Así que la televisión sí, siempre había... Me acuerdo que con la abuela nos había sacado permiso, porque nosotros veíamos a Rolando Rivas Taxista, pero era una hora que no se el menor tenía que estar durmiendo. Entonces la abuela había pedido permiso a mi padre y a mi madre para que nos acompañara ella a mirar la novela Rolando Rivas Taxista, que era con Soledad Silveira y Satur, que para nosotros ver eso era la gloria, poder ver eso. Y lo alcanzamos a ver por el permiso de la abuela. Si no, no lo hubiéramos visto nunca. No lo hubiéramos conocido. Ana, ¿pensaste en volver a la casa, a fincarte allá? La verdad que si a mí me dijeran que puedo elegir un día para morir, elegiría irme el día anterior, irme para Juan la Casa y morirme allá. Pero también pienso que mis padres están acá. Pero sí, sinceramente sí. El corazoncito está ahí. ¿Cómo está acá? Porque tengo mi familia acá también. A veces uno es egoísta empezar de esa manera. Pero hay algo adentro que uno lo lleva. ¿Será que uno vino...? Yo siempre digo, viene en una edad muy... Hoy en día no, porque es distinto, pero en aquella época dejé todo lo que era la niñez, la adolescencia, las amistades, las compañeras de liceo, porque allá no hay ni normal, ni técnica, ni nada. Es liceo para todo el mundo. O sea que dejé todo lo que era compañeros, compañeras. Le estaba diciendo de este compañero que lo encontré por el famoso Facebook. Me sonó el apellido, le pregunté si era él, y sí, me contestó, y hoy hicimos el liceo juntos, y hoy es un afamado médico en el Hospital de Clínicas en Montevideo, es ginecólogo, pero trata la parte de oncología en ginecología. Mira vos. Así que siempre estoy conectada. Después de muchos años... Sí, igual tuve hizo un año también que por Facebook una amiga que teníamos en común también, que hizo un comentario a raíz de él que ponía, a mí me sonó el apellido, no los nombres, los apellidos. Claro. Entonces le mandé lo mismo, ¿vos sos fulana de tal? Sí. No me digas, bueno, a los 3 días estuvo de visita en mi casa, estuvo 3 días Y bueno, en 3 días creo que el huequito que me faltaba llenar de saber de fulano, de mengano, de todo lo que eran los profesores, las cosas que hacíamos en el liceo, porque bueno, éramos adolescentes, teníamos también nuestras cosas. Ella no se olvidaba nunca que yo siempre fui muy muy chiquita de cuerpo, me sentaba en el penúltimo banco. Y bueno, era porque alguna travesura siempre me mandaba, sí. Pero sana, siempre sana. Así que también después de con ella fue después de 40 años que nos reencontramos. Así que, y nos seguimos escribiendo. Ella se recibió acá y es profesora en adicciones, en contención de personas adictas. Mirá. Trabaja para una obra social en Buenos Aires y después trabaja en Adornoren en un hospital. Mirá. ¿Tenés hijos acá de Tengo San hijos, ¿cómo sí. se llaman? Tengo 4 hijos. Cuatro hijos. Cecilia, Martín, Victoria y Carolina. Por las fotos, ellos algunos conocen la casa. Sí. La mayor fue la primera vez y ya la segunda vez ya no quiso ir. Porque dice, pues ya estaba en una edad que ya sí. tenía sus amigas acá. El varón, sí. Y después ya fuimos con la pequeña. La más chica no conoce porque ya después ya fue. Ella nació justo cuando cerró el caduto, que trabajábamos los dos, así que bueno, ya hice la mejor época que nosotros tuvimos para viajar y demás fue cuando trabajábamos los dos ahí. Entonces yo estaba mensual, así que terminábamos en febrero, lo que era el durazno, antes de empezar la naranja, 15 días eran nuestros para, no nos alcanzaban, siempre se me quedaba algún primo enojado que no iba, pero bueno, era nuestra escapada al Uruguay. Bueno, yo te agradezco. Quedó pendiente lo de los sabaleros. Ah, los sabaleros, sí. Hicimos mención que sí. cuando buscamos el tema de Carvajal, que se llama también el sabalero, vos dijiste, nos llamamos a. ¿Por qué los sabaleros? Los sabaleros por una foto que yo le traje ahí, porque la persona que no. Había personas que se dedicaban a pescar, tiraban las redes. Y siempre el pescado que sacaban era el sábalo. Entonces nos quedó el sabalero. Mira vos. Los sabaleros. Acá hay un reconocido doctor que siempre cuando hace algún comentario, me manda alguna foto, lo cargo. Siempre me... Bueno, el otro día cuando le di una noticia bastante, para mí, bastante importante, me felicitó y me dijo... Era lo menos que para vos, sabalera vieja. Mira. Así que bueno, tuvo el placer él de viajar, de conocer mi pueblo y de estar en la casa de mi tía. O sea que realmente le gustó y se quedó encantado, porque la verdad que nunca pensó que se... Vio, y cuando vio el cartel que decía Juan Lacase, dobló y se mandó. Bueno, yo te agradezco esta visita tuya al programa, todo lo que compartiste de tu historia, de tu vida. Muchas gracias. No, por favor, a usted. Espero que hayas pasado bien, que hayas estado sí, cómoda. Sí, totalmente. Muchas gracias. ¿No conocías la radio? No, para nada. No, y tampoco había tenido experiencia. Sí, trabajé en una radio, pero trabajé haciendo otra cosa. Estuve de recepcionista en una radio por una suplencia, pero no así, y menos contando cosas tan allegadas como es a la familia que uno tuvo, al lugar donde uno estuvo, las raíces de uno, ¿no? Así que bueno, por ahí cambia un poco el tema de la voz. Los recuerdos están y van a persistir, y creo que es lo mejor que podemos tener, recuerdos. Muchas gracias. Gracias también a los oyentes. Le agradecemos a Josefina por la operación técnica, a Viviana por los mates. Y esto, este fue el viaje del nieto de Catalina con Ana María. Fuimos a Juan Lacase, de la República Oriental, hermana del Uruguay. Nos encontramos nosotros el próximo martes a las 19 horas aquí en FM La Correntada 92.7. Gracias por acompañarnos y escuchamos un tema.